Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana y que entendemos usted también ha seguido, ya sea por la radio o por la internet. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando uno analiza el concepto de ira, es un estado muy fuerte de reacción brusca frente a alguna situación. Yo creo que nadie ha estado exento de no haber pasado por estos instantes de ira. Pero fíjate que, pensando en Eliú, que fue el personaje que vamos a conversar y que conversamos durante esta semana, que nos dio varias cositas interesantes, no estaba al parecer cuando llegaron los tres amigos, porque no lo menciona la Biblia. Estaban primero los tres amigos. Estaba Elifaz, ¿no es cierto?, Bildad y Zofar. Pero luego aparece en escena Eliú. Y yo estoy pensando, y no lo dice la Biblia, pero estoy tratando de pensar que cuando Job lo vio llegar, dijo: ojalá este que es más joven me va a ayudar un poco, me va a dar algunas palabras de consuelo, porque los otros amigos en realidad no me han dado ningún consuelo, lo habían hundido. Y qué sorpresa cuando se encuentra con Eliú, que al final trató quizá más mal a Job que los otros tres que estaban allí. Por y el ímpetu de la juventud lo hizo llevar a decir palabras era realmente incorrectas. Creo que todos nosotros deberíamos recordar las palabras que se encuentran registradas en Proverbios capítulo 25, versos 11 al 13. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oídos dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Fíjate que hablando de este texto, cuando dice manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, sería todo lo contrario si uno no dice algo correcto, y eso es lo que pasó con Eliú. No fue manzana de oro ni ninguna de esas cosas. Y tenemos que tener tanto cuidado con las palabras, porque no solamente lo que tú digas, sino cómo lo digas también. La inflexión de la voz, todo tiene que ver con cuando uno está diciendo algo, ese algo que podría ser a lo mejor una palabra de refrigerio, con una inflexión de la voz podría convertirse a lo mejor hasta en un insulto. Estos consoladores que están aquí son consoladores miserables en realidad, porque no ayudaron en nada a Job, el capítulo 13, versículo 28. Mira qué expresiones aparecen acá. Expresiones fuertes pero ciertas. Y mi cuerpo se va gastando como la carcoma, como vestido que corroe la polilla. Eso es cierto. Pero era el momento de decírselo. Esa es la cuestión que quizás nosotros podemos transformarnos en consoladores, como dice acá, miserables, porque decirle: sí, estás pagando la consecuencia de tu pecado. Y yo estoy pensando en situaciones a veces tan trágicas que suceden en la vida y que queda uno conmovido. ¿Qué puede decir? Bueno, hay que ser humilde y decirle a Dios: mira, ayúdame para que yo tenga palabras, y por último, cierra mi boca, solamente mi presencia, un abrazo, una ayuda, y no digas nada frente a una situación así, porque en realidad así somos. Bueno, como lo dije en un momento, me gusta mucho la expresión que usa Job en el capítulo 19, los versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y sabes, la seguridad que él tendría: el Señor me va a levantar, yo lo voy a ver, no es un asunto que producto de mi fe ahora, no, yo sé que yo lo voy a ver en persona. Él creía lo que Dios había prometido. Él sabía que tenía un Dios grande, poderoso, y que iba a encontrarse con su Dios finalmente. Esta expresión es muy linda, en realidad uno tiene mucho que reflexionar, porque cuando reafirma ese yo sé, es una afirmación de una convicción extraordinaria, más aún en el momento y la situación que lo está rodeando. Él ha perdido todo, pongámonos en el ambiente, ha perdido todo. Si lo único que no ha perdido es la vida, justamente, y quizás está al borde de morir, pero él sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y se agregan ahora estos amigos, entre comillas, que seguramente eran conocidos, eran cercanos, se habla de 150 kilómetros, no era tan lejos, alguna aldea, eran también a lo mejor terratenientes, tenían dinero, vinieron a ver a Job, a lo mejor alguna vez habían venido antes a conversar con él. ¿Y qué mensaje le traen? Y en ese ambiente de no ayuda, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué expresión más potente y más hermosa, que ojalá esté en nuestros labios siempre, porque Dios nunca nos abandona, nunca desaparece de nosotros, siempre está presente. Así es. Si podemos obtener alguna lección del libro de Job, es que como humanos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que Él actúa. ¿No te parece? Mira, hay unos textos acá que tenemos varios, usted los puede revisar, pero y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Ahora, cuando se habla de esto, esto es cierto, no vamos a decir que estas no son verdades extraordinarias. Y son argumentos que están haciendo Elifaz, Bildad y Sofar, estos tres, pero luego va a entrar el otro personaje que vamos a conversar luego, en el otro bloque. Pero mira, y dijo el hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría, o sea, el respeto es tener sabiduría, ir con cuidado es tener el conocimiento y la cautela para decir exactamente lo que hay que decir. Y eso, la humildad, el entregarnos a Dios, pedir en oración la ayuda, va a ser posible que nosotros nos acerquemos a esa persona que está sufriendo, aunque para nosotros está pagando lo que sembró, seamos muy cuidadoso al hablar, porque sigue siendo un hijo de Dios y un hijo que Dios ama mucho. Seguimos hablando ahora porque va a entrar en escena el personaje Eliú, un personaje joven. Incluso fíjate que este Eliú tiene, como dijera, familia que se menciona en la Biblia, es uno de los que más familia se le menciona. Sí. Pero no se sabe cómo apareció, en qué momento apareció, como decíamos. Aparece de repente, así, como si fuera poco. Pensó que había una esperanza de alivio, que llegaba este joven a ayudarlo. Bueno, pero llega con algunas frases, y que son ciertas, pero no oportunas en el momento adecuado, de entrada de Eliú. Cesaron estos tres varones de responder, el capítulo 32:1. A Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, a pesar de todo lo que habían dicho, lo que habían visto, el razonamiento humano, se dieron cuenta que en realidad era justo. O sea, estaban llegando a una conclusión correcta. Sí, pero dijeron que era justo a sus propios ojos. Pues. Claro, a sus propios ojos. Él estaba viendo. Yo te puedo acusar a ti. Ah, pero tú te estás justificando. Para ti tú eres justo, pero no quieres reconocer el pecado que has cometido. Entonces dice que Eliú se encendió de ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa, cómo atacó este Eliú a Job? Asimismo se encendió en ira contra los tres amigos porque no hablaban qué responder, aunque habían condenado a Job. O sea, el argumento era muy liviano, no era el argumento necesario. Yo ahora tuve respeto, los escuché, ustedes son más experiencia, de más edad, yo soy joven. Pero no puede ser que se queden con el argumento y no derriben a Job y lo hagan entender que está mal y que está equivocado. El que equivocado era Eliú en realidad. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, que dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararlos mi opinión. O sea, me cuidé porque digo, ustedes van a decir la verdad, pero no encuentro que ustedes estén dando en el clavo en este asunto. Ahora, él había, justamente él había escuchado todo lo que habían dicho los demás, y ahí donde dice que se encendió su ira, la verdad es que A veces cuando nos airamos no pensamos mucho, ¿eh? Decimos cosas a veces de las cuales tenemos que arrepentirnos después. Y este es un personaje medio fugaz porque no aparece antes y no aparece después del discurso, solo aparece en el discurso y ahí está, y tratando de dar el argumento que él pensaba. Fíjate, aquí hay una cosa interesante, porque él habla de que él es joven y los otros son ancianos, o sea, de más edad que él. Pero él en este momento se toma la palabra y él cree que sin la experiencia de los otros él puede hablar mejor. Y a veces la imprudencia de la juventud trae justamente a caer en errores. A veces yo he pensado cómo el joven va bajo sus ideales, no importando el resultado, y la irresponsabilidad que se tiene de pedir algo, ¿no es cierto?, sin saber qué puede ser como, traer como resultado. Y fíjate, tenemos en la Biblia la triste historia de Roboam, el rey Roboam, que le hizo caso a los consejos de los jóvenes en lugar de haber escuchado a los demás de edad, a los demás experiencia. Y tenemos que ahí fue la división que se produjo en el reino. Una gran división que trajo consecuencias terribles. Fíjate que incluso cuando uno mira con detención ese caso, ¿sí?, las tribus que se fueron hacia el norte desaparecieron prácticamente de la tierra. Porque cuando fueron invadidas, fueron distribuidos de tal manera que el padre por un lado, la madre, los hijos, o sea, ni siquiera hay rastro y huellas. Solamente lo que ahora conocemos son las tribus que se quedaron ahora, acá. Ahora, yo creo que esto debería hacernos meditar en cuán cuidadoso debemos ser para expresar nuestras palabras y para interpretar lo que otros dicen, porque puede que tú digas algo y yo, si lo interpreto mal, quizá voy a tomarlo de otra forma, pero también yo tengo que expresarme de tal manera que no hiera o no dé una impresión que lo que estoy diciendo es contrario a lo que quería decir. Ahora, lo interesante es que, mirando un poco, algunos autores comentan que en realidad el discurso de Eliú es un poquito diferente. Sí. Pero cuando uno lo analiza, se encuentra que al parecer son las mismas palabras dichas de otra manera, y en este caso trata de defender a Dios. Por ejemplo, dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Eso lo habían dicho. Correcto. Ahora, y eso es cierto por otro lado. Sí. Ahora, fíjate una cosa. Aquí nosotros tenemos que la acusación mayor era el pecado, porque tú tienes que haber pecado, por eso que estás pagando por tu pecado. Incluso en un momento se le dijo que era menos lo que estaba recibiendo. Prácticamente tienes que dar gracia que no se te da lo que mereces, porque a lo mejor habrías desaparecido ya. Pero en este asunto debemos reconocer que el pecado no tiene explicación. No es un asunto tan fácil dar explicaciones. Y lo dijimos en un momento también. Dios no necesita quienes lo defiendan. Dios se puede defender solo. Dios nos ha llamado a ser testigos, no abogados. Y creo que es poco lo que logramos cuando empezamos a discutir sobre religión. Yo creo que nuestro deber debe ser entregar el mensaje, no andar discutiendo sobre asuntos así. Y usar la humildad, la cautela, que yo lo sé, sino ir con tranquilidad para ser defensores de la fe que nosotros creemos y la postura que tenemos frente a lo que hemos tenido en el conocimiento. Siempre hay algo que aprender. Si uno lo que tiene que discernir, y que Dios le ayude, de no estar en contra de los preceptos, de las ordenanzas, de las discusiones de Dios, porque eso hay que tener mucho cuidado. Porque aquí, por ejemplo, este personaje Eliú, que se airó, que defiende a Dios, le faltaba mucho conocimiento del entorno, cuál era la causa y la razón, pero él sin eso estaba argumentando y hablando en contra de Dios. Ahora, tenemos que tener claro que el pecado es imposible que nosotros podamos encontrarle una explicación. El pecado no se puede explicar, no podemos justificarlo. Desde el momento que nosotros tratamos de buscar una explicación, ya lo estamos justificando, y eso no debe ser. Recordemos que estuvimos conversando acerca de en quién comenzó el pecado, en Satanás. Es un misterio. y no busquemos una explicación. O Job no encontró una ayuda en realidad en este Eliú, más aún lo hundió más, pero él permaneció fiel a Dios. Habíamos mencionado algunos conceptos del enemigo ya que actúa en nosotros, y tratamos a veces de justificar algunas situaciones que vemos, pero nos falta información, y allí es como tenemos que decir que el mal es irracional, no tiene un concepto de racionalidad como para explicarlos. Si uno no quiere explicar, entra a justificar un hecho tan dañino que conmovió el universo entero. Durante la semana estuvimos hablando precisamente sobre los textos ahí en Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 17, y precisamente en la última parte del verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí tenemos el problema. Claro. Ahora hay que entender que el libro de Job es el primero que se escribe junto con Génesis, sí, y que todas estas palabras no estaban en el ambiente y no las sabían estas personas. Y no estoy justificando sus hechos, pero ellos no sabían de esto. Y esto todavía me da más fuerza para decir que estaban equivocados. ¿Por qué razón? Porque desconocían este contexto de este Satanás que estaba en contra de Job, que fue el que, llevándolo a Dios, Dios lo autorizó para que le tocara hasta su cuerpo, su salud, ¿cierto? Y no su vida. Pero habíamos mencionado también un concepto que a veces uno piensa, podría perfectamente Satanás también haber tocado su mente, su cerebro, pero él tenía tal contacto con Dios, tal relación, que eso fue imposible que Satanás interviniera para atacarlo y desviarlo del pensamiento correcto. Y sabe, Horacio, a veces nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar y en nuestro ver, nos traspasamos un poquito a ver algunas cosas que lamentablemente ponen a nuestro cerebro al alcance de Satanás. Algunas películas. Abrimos las avenidas del alma. Abrimos esas avenidas del alma y después tenemos serios problemas para reencontrarnos con Dios. Y por eso que. Y el enemigo hoy día está actuando a través de, no solamente de las películas, a través de los juegos, a través de una cantidad de cosas, de internet. Todos los juegos son muy violentos. Sí, no vamos a decir que todo es malo, no. Todo es de acuerdo con el uso que se le dé. Claro, fíjate aquí en las características, por eso que es irracional, porque mira, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, todo lo tenías. Exactamente. Incluso habla de las piedras que tenía y de oro y de todas estas cosas. Es algo que no se puede explicar, porque aquí hay un ser perfecto, creado por un Dios perfecto, en un ambiente perfecto. Ahora, ¿qué podría haber sido más irracional e ilógico que el mal que vino a infectar al diablo? Y fíjate, la Biblia lo dice exactamente como tú, la palabra perfecto, aquí en el versículo 15 del capítulo 28 de Ezequiel dice, perfecto eras en todos tus caminos, o sea, todo era perfecto, desde el día en que fuiste creado, o hasta ese momento en que estabas viviendo, desde su inicio hasta este instante, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esto se refiere a los comercios, a las relaciones que hay comerciales, ¿no es cierto? Sí, porque fuiste lleno de iniquidad. O sea, ¿dónde está la razón? No la encuentro, pero sí, en ese instante entró el pecado en él y ha hecho estragos, no solamente aquí, sino en el Hijo mismo de Dios. Bueno, y esto nos lleva también a recordar cómo comenzó la historia. ¿Cómo comenzó esta triste historia? Porque era una historia feliz hasta que Satanás decidió intervenir y el Señor se lo permitió porque él conocía a su siervo Job. Él sabía que Job iba a poder resistir la tentación. Y eso también creo que nos hace pensar, la Biblia dice que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Ah? Y aquí nosotros podemos ver que eso se cumple. Porque a pesar de todo lo que tuvo que pasar Job salió airoso. Dios sabía, lo conocía. El libro dice que él era perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué característica más hermosa. Así y uno podría preguntarse, ¿por qué le vino este tan grande mal? Bueno, uno, gracias al libro, a lo que se escribió, puede saber por qué. Pero no darle una razón. Correcto. La contienda está mucho más allá, es mucho más fuerte. Yo creo que en los seres humanos y en nosotros mismos a veces vemos situaciones así desastrosas y queremos entrar a razonar y a explicar la razón, pero no estamos viendo quizás en el entorno qué es lo que hay, qué sucedió, qué efectivamente pasó detrás de esto, como en el caso de Job, que los amigos fueron irracionales, trataron de justificar a Dios, trataron de hundir a Job, de encontrarle razonamiento, y el único razonamiento al final que encontraron fue, ya, tú pecaste, estás pagando, confiesa tu mal, pues dile a Dios, pídele perdón, quién sabe si a lo mejor te va a perdonar el Señor. Eso mismo fue después para ellos, al final del capítulo, del libro, digamos así. Bueno, creo que esto debería llevarnos a pensar de que una de las cosas que debemos cuidar es precisamente nuestra lengua y pedirle al Señor que nos ayude a controlarla, porque para nosotros es muy difícil hablar lo que corresponde. Ahora, nunca tratar de ponernos en el lugar de Dios, porque eso es imposible. Claro, y mira lo que desconocían, y nosotros gracias a este libro conocemos, y si vinieron un día a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, habían reuniones periódicas, ¿no es cierto?, de atención de los de la administración, los quehaceres del cielo, y respondiendo en esta conversación aparece también Satanás, y Jesús, o Cristo, Dios le dice, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, bueno, de andar por la tierra, rodearla, de molestar a la gente, voy a decirlo así. Y Jehová le dijo, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y aquí empieza una cosa que uno empieza a entender el libro. Dios es el que está siendo enjuiciado, por eso es que este libro así, de esa manera se puede entender. Que no hay otro como él. Él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Repite lo que dijo al comienzo este libro en relación a él. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Sí, él es bueno, muy bueno. Pero es que tú le has rodeado de bendiciones, de protección, le das todas las cosas que él necesita. ¿Quién no va a ser bueno así? ¿Quién claro, no va a adorarte y bendecirte? Quítale un poquito de esto. Y así fue creciendo, ¿no es cierto?, hasta que lo dejó en la miseria de la pobreza y lleno de una llaga indescriptible, una llaga maligna. Creo que todo esto nos lleva a que deberíamos vivir por fe, así como Job. No por vista. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, lo invitamos para que siga estudiando este lindo libro que le va a responder muchas preguntas, aunque no todas, en realidad, acerca del sufrimiento. Cuando Eliú entra en la escena, parece que con él llegara una brisa de aire fresco. Él es joven y está enojado, esperando que llegue su turno de hablar. Sin embargo, también carece de humildad y, al final del día, sus palabras no son diferentes a las de los otros amigos de Job. El mal sigue siendo inexplicable y solo una fe humilde puede darnos esperanza. Piénselo. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.